Maitena Boitis, Diego Mancusi. Hasta las 4. Nunca lo sabrán. Sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Dos horas en que nunca lo sabrán. Nada mejor que festejar 100 programas con un artista que admiramos, que queremos y que tenemos ganas de que nos venga a visitar hace tiempo. Estamos hablando de Alvis Singer. ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias. Felicitaciones antes que nada por el cumpleaños. Ah, pensamos que decías por el karaoke, pero no, no iba a pensar por el karaoke. También. Lo venía escuchando en el auto y estuvo muy, muy divertido. Alvis, tenés nuevo disco. Estamos festejando también el lanzamiento de tu nuevo disco, Intimidad con Extraños. Sí. Que ya me encanta. Bueno, el arte está buenísimo. Es una foto. ¿Quiénes están en esta foto? En esa foto, bueno, estoy yo y la banda que me acompaña desde hace algunos años. Banda. Sí. Son todos los extraños. Son todos los extraños con los que compartís intimidad. Sí, es una banda divina. La verdad que, bueno, a ver si se está escuchando ahí de fondo. Sí. Chequeo con los Aurix. Estamos escuchando de Hame, el track número 2. Sí. Es una banda súper poderosa, sí, muy vibrante, muy, muy divertida. La verdad que me hace muy feliz tocar con ellos. ¿Y qué traes? Bueno, vamos a estar escuchando algo del disco, además del arte, un arte divino, y qué sé yo, también este swing que estamos escuchando, que está buenísimo, que te sale tan bien y que ya también forma parte de una de tus tantas marcas registradas, ¿no? Sí. ¿Qué quisiste hacer con este disco? ¿Qué gusto te quisiste dar? Bueno, este es mi quinto disco, entonces ya es como que uno intenta ir planteándose desafíos nuevos a medida que va creciendo y evolucionando. En este caso estaba copado con la experiencia de grabar así en un estudio bueno. Fue en Estudios Guión, que es un estudio así mítico, donde se grabó, no sé, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. A mí me encanta, me compré el vinilo de Filosofía Barata y y es muy lindo porque dice la hora en la que se iban grabando los temas. Entonces son todos medio 6, 7 de la mañana, ¿viste? Bueno, es un estudio que está cargado de todo, de Yupanqui, a Charlie, a Piazzolla, a La Negra, al rock, todo. Mucha mística. Sí, está bueno. Así que fuimos ahí. Y bueno, este es un disco, a ver, creo que mi disco anterior, que también había sido en Ion, había sido un disco en vivo adentro de Ion, y era un disco como a donde de punta a punta está la banda tocando todo el tiempo, ¿no? En este, en cambio, me parece que el desafío fue intentar generar un poquito más de luces y sombras, entonces tiene momentos así súper espectaculares con toda la banda entera, y tiene momentitos chiquititos, tiene temas, qué sé yo, yo solo con mi pianista, o yo con el ukelele, va como un poco oscilando entre esos dos espectros, digamos, lo súper chiquito y lo súper grande. Todo lo que tiene que ver con el mundo de tu música, es un mundo tan variado, tan enorme, digo, ¿cómo haces para confluir todas las experiencias que viviste, de dónde venís, de dónde te formaste, de lo que formaste parte, de lo que seguís formando parte? ¿Cómo haces para confluir eso en tu vida diaria y en tu vida artística, no? Porque imagino que debe ser bastante complicado. Es un poco esquizofrénico. Sí. Sí, de hecho, este mes, no sé, tengo el 20, la presentación en el Luna Park con Onda Vaga, sí, donde estoy tocando el bajo, y 3 días después presento mi disco. Yo, el 23, presento este disco en la Sala Siranush. Así que es como un poco que las emociones se van sucediendo así muy rápidamente y hay que pasar de una cosa a la otra con mucha velocidad, un poquito cambiando así como el chip. Bueno, hoy soy bajista de tal grupo, mañana soy frontman de tal otro grupo, del mío. Te vas cambiando como de modo. Sí, pero a mí la verdad que me parece muy importante eso como músico, ¿viste? Si no, uno se centra todo el tiempo en las ideas de uno mismo, y queda como en una especie de callejón sin salida, o en un círculo vicioso que no tiene salida. Al relacionarte con la música desde distintos ángulos y desde distintos roles, uno también puede un poco nutrirse y refrescarse y estar todo el tiempo en constante aprendizaje, ¿viste? Viendo cómo laburan otros. Y cómo, claro, te va nutriendo. Yo no soy artista, pero como público y como melómana, me gustan mucho más los artistas que son más diversificados, que hacen varias cosas, porque ¿sabes qué? Les noto más libertad, les noto que se sacan el gusto en cualquier lado. Es que el melómano generalmente tiene más libertad, porque a vos te habrá pasado, hay días que estás para escuchar una cosa y días que estás para escuchar otra. Sí. Hay momentos del día incluso, a la mañana, qué sé yo, no vas a escuchar jazz a la mañana con un whisky en la mano. Eso es más nocturno, ¿viste? Hay como momentos. Y bueno, así es la vida y así es la música para mí. Hay momentos para todo. Estamos poniéndole palabras a este flamante disco de Alvis Singer llamado Alvis Singer Big Band, con intimidad con extraños. Vamos a escuchar algo de Tormenta. Ahí va. Se ilumina es que nosotros queríamos hacer una picada de disco completa de este disco, Intimidad, sí, chicos, con extraños. Es 100% culpa mía. No, pero no es culpa, no, porque este puede llegar a ser, como nosotros decimos, la primera parte. Okay. Esta es la introducción. Y una buena excusa es, como no pudimos hacerlo todo así de corrido, la gente en este momento va a ir a la disquería. ¿La puede encontrar ya? Bueno, en realidad la presentación del disco, que es el 23, va a ser de alguna manera el lanzamiento, porque ahí con cada entrada les vamos a regalar el disco a cada público, ¿cómo se dice? Espectador. A cada parroquiano. Va a tener con su entrada, van a tener el disco por primera vez todos esa noche. ¿Dónde va a ser? Fecha. En la sala Siranush, que es en Palermo, en Armenia 1300. Una sala divina, es como un salón de baile de época, que un poco se recicló ahora, muy, muy lindo, y a donde se están haciendo espectáculos este año muy lindos. Hace poquito tocó Melero, Los Me Darás Mil Hijos. Estamos todos como medio descubriendo esa sala y todos enamorándonos de esa sala. Tiene un piano de cola alucinante, una acústica alucinante. Es como, ¿viste? Como el salón de baile del Resplandor del hotel ese. Sí, ahí de fiesta de no sé qué. Sí, bueno, así. Fiesta rara, pero sí, linda. Linda, sí. Bueno, Albi, tenemos que irnos porque ya llega Spam, el nuevo programa, el presidente del programa, Ale Lingenti y Señorita Bimbo, que están esperando afuera para entrar. Bien, pero si no, entrar. Quedaríamos hablando un rato más, si podemos. Ah, ellos salen desde Maipú. Bueno, están esperando en la puerta. Pues, ¿viste? En la puerta de Maipú estaban esperándonos. Salen desde allá. Pero bueno, recomendamos Albi Singer, Big Band, Intimidad con Extraños. Y también te volvemos a invitar para cuando quieras. Bueno, gracias. Siempre repetimos lo mismo, los oyentes ya lo saben, pero tal vez no. Los artistas que nos caen muy bien y que tenemos muy buena onda es, una vez que ya viniste, ya venís cuando quieres. Ah, ok. Tendés que decir, che, Maite o Mancusi, ¿sabes qué? Tengo show, o tengo ganas de pasar discos, o tengo ganas de tocar el piano, porque tenemos un piano divino, cosa. Y me voy para allá. Listo, dale, ¿cuándo querés? Albi, bueno, el martes, perfecto, y te venís. Genial. Así, pero sí, no es una manera de decir careta, de nada, venir de cuando quieras, es así. Okay. Bueno, buenísimo que sea así, la verdad que agradezco mucho esa onda, siempre es lindo ser bienvenido en los lugares. Serás siempre en bienvenido. Principio están invitados al show, creo que va a ser un show muy lindo para nosotros y espero que para los especial. Que lo vean también. Sí, llevarnos el disco también, todo. Está bueno siempre ir a esos primeros shows de la presentación, porque después uno los recuerda, va como... Me lo hay una energía de descarga muy intensa cuando está presentando un disco. Es una cosa a la que uno le puso mucho tiempo, mucho amor, mucho dinero, mucho todo. Así que sí, esa es una fiesta para nosotros y la idea es que sea una fiesta para los demás también. Ahí está sonando el tema con Vale Lynch. Bueno, esta no es Vale... Van llegando los cantantes de a poco. Esa que arrancó es mi manager. Sí, mirá. Ahora sigo yo. Luego viene el estribillo y luego entra Valeria con toda su pompa. No sé si el minutaje lo permite. Nos vamos a despedir con esa canción entera, por favor. ¿Sí? Así que buenísimo. Largo es el camino, Señor, dura es esta ruta, Señor. Y no es que no me animo, Señor, no me la discuta, Señor.